las manos los gavilanes. Y dice: perre cabio, que yo sea el más gavilán. Y a tu chica saque a bailar, a ella le gustan las picaduras. Yo soy el dengue que la vacuna, a ella le gustan las picaduras. Yo soy el dengue que la vacuna. Chica pura, a vos te cabe mi picadura. Chica pura, a vos te cabe mi picadura. Chica pura, a vos te cabe mi picadura. Chica pura, a vos te cabe. Nos acordamos de ti y sabemos que te recabió otra vez. Picadura.